por Mosh Radio. del metal por Mosh Radio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por MoshRadio.com. Desde la ciudad de Escalada para todo el mundo, un nuevo domingo, esta vez con lluvia. ¿Qué se le va a hacer? La lluvia no me gusta ni en verano ni en invierno. Te complica todos los planes, ¿no? Es como querés salir y está lloviendo. Salís igual. Sí, salís igual, pero... Hay algo interno en todo ser humano. Y más que nada en el ser humano argentino. Se llama manija. Vulgarmente, ¿no? Llamémosle más... Ansiedad. Ganas de hacer algo todo el tiempo. Ganas de tomar algo todo el tiempo. Tomar asir. O tomar, beber o ingerir algo. Y yo pensé que no se hacía nada cuando vi la lluvia. No hubo necesidad de presionar. Simplemente surgió. Sí, obviamente. Y es un gran domingo, obviamente, para estar escuchando heavy metal como corresponde. Arrancamos el programa con un nuevo adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Against. El tercer disco, Nueva Cultura Pesada. Los dos adelantos que lanzaron, Anestesiado y El Libertador, que acabamos de escuchar. Qué bien grabado que está, ¿no? Oh, buenísimo. Y se hacen todo bien estos pibes, ¿eh? Sí, está la nueva cultura pesada. La nueva cultura pesada, está muy bien grabado. Y obviamente, además de estar bien tocado, está muy bien grabado. Que eso es fundamental, porque producción. Vos podés tocar muy bien, tener buenos temas, pero si no está bien grabado, te tira un par de puntos abajo. Está perfectamente grabado. Yo te decía, digamos, mientras escuchábamos la canción, se nota que tienen horas y horas y horas de mezcla, de producción, y dale, que te dale, y sale eso, obviamente. Y tenés que ser talentoso igual, ¿eh? Sí, eso seguro. Sin talento, por más que esté bien grabado, se complica. Le mandamos un cariño grande a los muchachos de Against, amigos de la casa, ¿no? Sí, por supuesto. Against, amigos de la casa, es una banda que queremos mucho. Porque justamente creemos que llevan la bandera de lo que se llama el tercer disco de ellos, ¿no? Nueva Cultura Pesada. Es una nueva forma de hacer heavy metal, heavy under, si querés llamarlo, acá en Argentina, corriéndose un poco de lo que eran las raíces de este movimiento, respetando, obviamente, ¿no?, el pasado, pero mirando para el futuro. Hay que mirar al futuro, hay que ir para adelante, porque si no te quedás siempre aferrado al pasado. Y lo que se hizo, ya se hizo. Los que lo hicieron, perfecto. Y tiene que salir esa nueva cultura pesada. Y ellos, la verdad, que lo están haciendo de una manera muy, muy buena, con mucha calidad, con mente abierta. Así que la verdad que es un placer escuchar a Against. Y es un placer, obviamente, difundir su música. Le dejamos la vía de comunicación 3974-7601 si quieren llamar, dejar un mensaje. Obviamente www.moshradio.com si nos están escuchando, o capaz se bajaron la aplicación del Play Store. Y obviamente nuestras redes sociales, facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter como @horametalradio, en Instagram como La Hora del Metal, y nuestro correo electrónico, que es lahoradelmetalradio@gmail.com. Los vamos a dejar con un poco de música, con Pantera haciendo Drag the Waters. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento, del asesinato en realidad, de Dimebag. Y después un tema de Pork que se llama Metanoia. Es un tema muy raro, dura 14 minutos. Así que les recomendamos que presten atención y que Servite escuchen. Una y... Exacto. Y que escuchen a esta gran banda de Zona Sur. Lo dejamos con más música. We'll be right back. We'll be right back. dando aguante al sentimiento metalero. Cuando el sol me aplaque, quedarás en mi cabeza, seca y merodeante, relamiéndome. Segundo bloque de la hora del metal. Qué bárbaro esto de Porque, ¿eh? Impresionante. Qué bueno que haya bandas que se animen a salir un poco del molde. Un tema larguísimo, como 14 minutos, obviamente no está pensado para la radio normal, ¿no? Es el tema que abre el disco, 14 minutos. Forma parte de la nueva cultura pesada. Más allá de que los muchachos de Porque llevan años tocando, ¿no? Muchachos vecinos acá de Zona Sur. Tenemos, ¿viste esa ley de los 5 puntos de relaciones? Bueno, digamos que amigos de un amigo son. Siempre pasa eso. Y los locos tocan todo bien. Hacen todo bien también, como los Agents. Es impresionante. El disco es una cosa de loco. Yo te decía a vos, y le decía a unos muchachos amigos, que son tipos raros en el buen sentido de la palabra. Es un disco revolucionario. Mirá lo que te digo, ¿eh? Es lo más original que yo escuché en muchos años. Lo más original. Lo escuchás de punta a punta y te quedás con la boca abierta. Sí, no, a ver, ya de por sí que haya un tema que dure 14 minutos y encima que sea el primer tema, es algo que ya casi ni pasa. De hecho, dudo que lo escuchen en algún programa de radio que no sea la hora del metal. Pero encima, no es que dura 14 minutos y bueno, es una propuesta muy interesante. Es realmente algo muy diferente a lo que se escucha por lo general en el género, ¿no? Es muy diferente. Realmente me sorprendió, muy bueno. Acá tenemos una fecha, sábado 15 de diciembre, 19 horas, en el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788 Bursaco, junto a Para Siempre. Obviamente recomendamos y llamamos a que vayan a ver a Porque, porque realmente es una propuesta muy interesante y muy rara para el género hoy en día, en la cual ya de por sí es muy difícil tocar. Imagínate hacer esta propuesta de temas de 14 minutos. Me parece fantástico. Recordamos entonces, sábado 15 de diciembre, 19 horas, Porque en el Amparo Bar de Bursaco, junto a Para Siempre. Ojalá haya más bandas, ¿no?, que se animen a salir un poco de lo normal. Porque, a ver, lo que decimos siempre, B8 ya existió, Hermética ya existió, Rata Blanca ya existió, Alma Fuerte. Es hora, ¿no?, de que cada uno empiece a hacer su camino dentro del heavy metal. Así que, como les decía, celebramos esto de Porque, una banda que ya lleva muchos años tocando, una banda justamente, como vos decías, Seba, acá de Zona Sur, y qué mejor que sigan tocando, ¿no? Porque eso también a veces es lo complicado, la continuidad en el tiempo. Ahora sí, pasamos con un poco más de música. Vamos a escuchar a Black Sabbath haciendo Neon Knight y después Plan 4 haciendo En la Eternidad. Se me fue, estaba pensando en otro tema. No, En la Eternidad. Vamos con un poco más de música. Nothing's in the past. último bloque de la hora del metal. Quédense con moshradio.com porque ya viene el peixe. Viene todos los peces del pez, como todos los domingos contando, vaya uno a saber qué esta vez, ¿no? Hay que ver con qué historia saldrá. Todavía no llegó. Hay que ver si viene. Yo creo que sí, yo creo que va a venir. Los colectivos, los días de lluvia, no sé por qué, es como que andan lentos, ¿viste? Andan peor. Es como que no vienen encima más. El bondi te tiene que parar. Hay una especie de legislación que dice que el bondi te tiene que parar en todas las esquinas cuando llueve. No te para cuando no llueve, imagínate cuando llueve. Hijos de puta. Una mierda. Olvídate. Pero quédense con todos los peces del pez, que a partir de las 9 ya va a estar acá en moshradio.com. Obviamente, Seba. Me pareció muy nacional el programa, muy lindo programa, muy nacional y novedoso. La nueva cultura pesada es la que tiene que imponerse cada vez más. Against, Pork y todas las bandas de gente joven y no tan joven también, pero con la cabeza nueva. Como dijiste vos, no renegando de del pasado, del glorioso pasado que tenemos en el heavy metal, pero sí poniendo sobre la mesa ideas nuevas. Estoy completamente de acuerdo. Lo vamos a dejar con una banda clásica, no con un tema clásico, pero con una banda clásica. Lo vamos a dejar con Metallica haciendo Moth Into Flame del último disco. Seguramente Metallica va a estar el año que viene en Buenos Aires, así que va a ser una gran noticia cuando se confirme. Obviamente ya está confirmado Maiden. Pero bueno, lo dejamos con Metallica, como dijimos, y nosotros nos escuchamos el domingo que viene. Quédense con todos los peces del pez, quédense en moshradio.com. Esto fue La Hora del Metal. Chau.